fuego extraño. ¿Qué es un fuego extraño? ¿A qué se refiere fuego extraño? No es conocido. Sí, dos hombres hicieron hacer su propia ofrenda, como menciona el hermano Abiud y no recuerdo el otro, y ahorita lo leemos, y salió un fuego extraño que consumió a estas dos personas. ¿Amén? Para no echarles mentiras ni que piensen que los estoy mareando, Levítico 10. Amén. Levítico 10. Del 1 al 5. ¿Qué dice? Nabat, el otro nombre es Nabat. ¿Qué dice? Dice así, lo voy a leer. Nabat y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés, ¿a quién? A Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos, sacad a vuestros hermanos de delante del santuario. Fueron fuera del campamento, y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. ¿Qué pasó con el fuego extraño? Los consumió, los mató. ¿Qué es cuando alguien adora a Dios en sus propias fuerzas, en su propia mente, en sus propias ideas? Para saber qué ha hecho el hombre para adorar a Dios incorrectamente, tenemos primero que saber qué es una adoración, ¿verdad? ¿Qué es la adoración? Entregarnos a Dios, ¿qué más? Respeto hacia Dios, ¿qué más? Obediencia, ¿qué más? Humildad. Uno de los términos que vi es respeto, alabanza, dar gloria. En el griego, a lo mejor a algunos les va a sonar, esto es proscuneo, ¿verdad? Algunos que han estado en estas predicaciones lo hemos visto varias veces, que es proscuneo. ¿Qué es proscuneo? Es el ejemplo que da la así lo menciona, es como cuando un perrito lame la mano de su amo. ¿Cómo es un perrito que lame la mano de su amo? ¿Qué posición tiene ese perrito? Agradecido, humillación, fiel, si me explico, sumiso, noble, respetuoso, ¿sí? Es lo que hace la adoración, ¿sí? Más sin embargo, el hombre, podemos ver en Levítico 10, que no es así. El hombre, aunque dice que respeta a Dios, no lo respeta. y ofrece un fuego extraño que Dios nunca ha mandado hacer. ¿Qué tipo de fuego extraño hay en el orden del mundo, como el mundo lo entiende? ¿Qué tipo de adoración hace el mundo que Dios nunca lo ha mandado? Los ídolos. El hombre adora a los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Una imagen, una persona. Es algo que nosotros ponemos como divino. Por eso el mismo Señor dice, no harás imágenes de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra. ¿Sí me explico? ¿Quién está arriba en el cielo? Dios. ¿Por qué dice que no hagas imágenes de lo que está arriba en el cielo, si Dios está arriba en el cielo? Porque a Dios nadie lo ha visto. Y lo que nosotros adoramos es en lo que nosotros esquematizamos nuestra adoración. La forma en que nosotros le damos la adoración. Si yo pongo, por ejemplo, un hombre, flaquito, ¿verdad? Barbudo, ¿qué más? Así sin mucha autoridad, ¿cómo va a ser nuestra adoración? Sin autoridad. Irreverente, por la forma en que estoy pintando al muñequito. Y sin mucha fuerza. Aunque digamos que no, eso se nos mete por la simple imagen que tenemos, ¿me explico? ¿Sí me explico o no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la gente de África que adora a las vacas? Están muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque su adoración ha sido extraña delante de Dios. Es por ello que no podemos nosotros unirnos en el grupo que veremos también más adelante, que es lo que es el ecumenismo, porque no podemos nosotros dar un fuego extraño delante de Dios. Nuestra adoración tiene que ser respetuosa, grata y agradable a Dios. Amén. Levítico 10, 1 y 2, ¿qué dice? Lo acabamos de leer. Nabat. Dios nunca lo mandó a... Hay gente que dice, en cierta manera, dice, pero la Biblia no lo prohíbe, pero tampoco Dios lo ha mandado. ¿Sí me explico? Vamos a tocar un ejemplo muy grotesco, pero por ejemplo las famosas encuentros, ¿va?, del G12. Encuentros en donde la gente se desprende de su lugar, se encierra en un lugar alejado y empiezan a tener cierta ideas, ¿va?, ciertos ritos que Dios nunca mandó, y no puede uno decir absolutamente nada de lo que sucede ahí. Tiene que guardarse en secreto. ¿Por qué se tiene que guardar en secreto? ¿Dios guarda en secreto algo para sus hijos o revela por medio de las escrituras lo que Dios quiere de nosotros? Entonces, ¿por qué ellos sí guardan el secreto? Es un fuego extraño. Tan es así que hoy en día es causado como una de las iglesias que no es bíblica, que no está bien delante de Dios, y que incluso hay quienes decimos que son iglesias herejes, porque se adora más al encuentro que a Dios. Y hablan más de lo que hay en el encuentro y preparan todo para el encuentro que para el encuentro con Dios. ¿Sí me explico? El creador de esta onda dice, no, pues, si quieres, si tu mujer no te quiere seguir en esto, pues divórciate, y aquí te encontramos una que esté de acuerdo con los encuentros. Esto es herejía. No podemos nosotros propagar eso. El divorcio por ninguna situación puede ser permitido en la iglesia de Dios. Serán, pero no deben de ser. El pastor tiene que ir en contra de ello por todos los medios posibles e intentar que el matrimonio sea sólido en Cristo Jesús. Es un fuego extraño. Dios no ha mandado que hagamos cosas que Él no nos ha dicho que hagamos. ¿Sí me explico? Una pregunta. ¿Dios nos mandó a ayunar 40 días? ¿Por qué no? ¿Es malo el ayuno cuando nosotros se lo entregamos a Dios? ¿Pero el ayuno cómo debe de ser? Personal, en oración, con un propósito, cuando Dios ha determinado. Pero hay quienes dicen, no, es que si tú ayunas 40 días, papá, la gloria de Dios, va a crecer. Sí, puede que sí haga. Se muere uno. ¿Sí me explico? Pero si Dios no lo ha mandado, puede que crezca la iglesia. Pero es un fuego extraño. Y si es un fuego extraño, ¿cómo va a crecer esa iglesia? Con gente como extraña. Dios ha permitido que la música en cierta manera evolucione en algunos aspectos. Ya no es la misma música de hace 60, 80 años que la música de hoy. ¿Sí me explico? Ya no es la misma música. Pero bueno, hay música que podemos tolerar, música que aún es reverente, ¿me explico? En la casa de Dios. Pero hay música que es irreverente. Puedes escucharla tú en tu casa, pero no es para la iglesia. ¿Sí me explico? No, es que a mí me gusta esta y bueno, te gusta, ok. Muy tu decisión personal, pero puedes hacerlo fuera de la congregación. Pero aquí en la iglesia no puede ser permitido cierto tipo de música. Y hay música que definitivamente en el ámbito cristiano no debería de existir. ¿Cómo qué tipo de música? Por ejemplo, la música metal. ¿Sí saben cuál es la música metal? El rock pesado. Así es. Y dicen, fíjense, el fuego extraño que hay en la iglesia cristiana, que hay un grupo de rock que está todo pintado. Sí los han llegado a ver, ¿no? Todos pintados. No, en el ámbito mundano. Todos pintados, ¿verdad? Está este grupo de rock. Y cantan su rock pesado. Hoy en día hay grupos cristianos que se pintan la cara como estos señores, pero siguen tocando metal, pero ahora con letra cristiana. No, no podemos introducir fuego extraño a la congregación. Pero es que es para ganar a los jóvenes. ¡Viva el rock and roll! No podemos hacer eso. Es la misma influencia. En lugar de nosotros ser testimonio para el mundo y enseñarle cosas al mundo de Cristo, enseñarle a Cristo al mundo, estamos enseñando a la iglesia a que siga al mundo. ¿Qué más? Otro tipo de música que honestamente no debería ser permitida en las congregaciones, por ejemplo, es el reggaetón. Y hay iglesias que lo bailan. Ese baile es un baile erótico que simula la intimidad entre una pareja. Así es el baile que ellos manejan. Ah, pero ya hay grupos que manejan. Bueno, igual, si hay un joven, no, pero es que la letra, escúchala en tu casa. Aquí no podemos traer eso aquí. Pero es que va a traer jóvenes. Escúchalo en tu casa. No te puedo prohibir yo como pastor nada. Pero lee tu Biblia. Si tu Biblia te dice y te confronta con que no, pues no. No, pero es que, ok, hazlo en tu casa. No podemos nosotros introducir a la iglesia del Señor fuego extraño. ¿Sí me explico? Así es. Así es, uno les da el consejo, no es correcto, pero uno no puede obligarlos, ¿sí me explico? Al fin y al cabo lo van a hacer, sabes que no es correcto, y te muestran con la escritura que no es correcto por simplemente por el hecho de cómo se baila, o sea, de la letra y de lo que induce todo ese tipo de música, ok. Más sin embargo, pues cuando llegan a sus casas, pues uno no los puede estar vigilando, ¿sí me explico? Ni llegar y decirle, te escuché con esta música y sabes que yo ya hablé contigo, y si tienes algún ministerio, pues igual puede incluso ser reprendido, ¿no? Disciplinado. Pero uno no puede obligarlo, o sea, no puedo yo ir, por ejemplo, a la casa de Christopher, ¿verdad? Decirle, no, Christopher, de ahora en adelante lo vas a dejar de oír el reggaetón. No, pero no, es que no. O sea, que se de aquí me va a correr. Fácil. Yo le puedo dar el consejo. Mira, no es adecuado. Mira, compórtate, Pero solamente Dios es quien transforma el corazón. Amén. Dios aborrece lo que Él no manda, aunque se lo entreguemos a Dios. Si Dios no lo ha mandado, Dios lo aborrece. ¿Me creen o no me creen? Si Dios dice que aunque parezcan cosas buenas, si Dios dice que no, es no. Si Dios no ha mandado, en ocasiones Dios es soberano, Él hace lo que quiere y a cada iglesia le habla con un plan y en una forma especial. Pero si a nosotros, como iglesia, Dios no nos ha mandado el hacer, quizás, no sé, mímicas, ¿sí? Y nosotros introducimos mímicas porque jala a la gente, es un fuego extraño. En una ocasión David dice que llora delante del arca y toca el arca. Y no pasó nada. Lo menciona, toca el arca y David no muere. Porque en ese momento Dios movió a David en su sufrimiento a tocar el arca. Pero en otra ocasión donde transportaban el arca, cayó un hombre muerto. ¿Por qué? Porque Dios había determinado cómo llevar el arca. Dios decía, ¿sabes qué? El arca tiene que ser trasladada, tiene que haber unos círculos a los lados del arca y tiene que cruzar unas varas y la tienen que transportar los hombres. Y hubo un hombre, usted lo puede leer en su casa, segunda de Samuel 6, en el cual este hombre fue para Dios. El arca se iba a caer. Él lo que hace es detiene el arca para que no se caiga. Pero este hombre cayó muerto. ¿Por qué cayó muerto? Si el arca se iba a caer. ¿Por qué? No tenía por qué detenerla, pero ¿por qué se iba a caer el arca? Porque no le iban cargando hombres. No iba asegurada como Dios había mandado. Iba en carros. ¿Funcionaban los carros? Funcionaban. Fíjense, y no es el hecho de que esté mal, ¿eh? Porque en otra ocasión unos hombres acomodan el arca y la mandan en unas vacas. Dicen, no, si las vacas la llevan, pues bueno, pero si las vacas no la llevan, pues aquí que se quede. Y ponían a las vacas y ponían a sus criaturas a un lado y las vacas dice que iban mugiendo, llorando las vacas, pero iban caminando, iban llevando y tenían que hacer su camino, lo que Dios les había determinado hacer. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que queremos, es un fuego extraño delante de Dios. Amén. Nosotros tenemos que adorar a Dios conforme a las escrituras. ¿Sí? ¿Qué nos dice o cómo nos muestra Dios que adoremos a Dios? ¿Cómo, Tony? Dame un punto de la adoración cristiana. Cumpliendo los mandamientos, en obediencia, ¿cómo más? ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Vamos a tocar estos dos puntos. En espíritu, ¿cómo se refiere en espíritu? ¿Qué? ¿Por qué dice en espíritu y en verdad? Los verdaderos adoradores es necesario que me adoren en espíritu y en verdad, sacando todos nuestros anhelos, todo lo que a nosotros nos gusta, fuera, y estar conforme a la gracia de Dios y a su soberanía en nuestras vidas. ¿Cómo más? En verdad. ¿Cómo es en verdad? No. Dice la Biblia que mi qué es qué. Mi palabra es la verdad. En la palabra de Dios. ¿Cuáles son los puntos que existen en una verdadera y genuina adoración cristiana? Punto número uno. Punto número uno, la oración. El verdadero adorador ora. Si nosotros no oramos, no somos adoradores. Somos religiosos. Somos religiosos. Punto número dos, cantando. Con cánticos que canten ¿qué? La verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Hay cantos que, aunque sean de gente que se hace llamar cristiana, no son cantos cristianos. ¿Sí me explico? ¿Qué canto no es cristiano que se toca en la iglesia cristiana? La niña de tus ojos. Que no son cristianos. Sí, exactamente, este hombre pues él en unas ocasiones ha dicho que no es cristiano, es ecuménico, es carismático, católico carismático, y luego dice que sí. Bueno, él dará cuentas, ¿verdad? Hay cantos que no son cristianos. Por ejemplo, hay cantos también, o sea, pero ¿a quién glorifican? ¿Sí me explico? Uno que sí glorifica a Dios de este mismo rubro. Por ejemplo, lo estuve estudiando un poco, es el de echó a la mar, ¿quién me pertenece? Si es cristiano, y escuchen, ¿a quién glorifica? A Dios. Y hay otro canto que aunque que sí habla de Dios y puede ser bíblico, pero ¿a quién glorifica este canto? David, David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. David, David canto, ¿a quién glorifica? ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? Sí menciona a Dios, pero ¿a quién glorifica el canto? Si lo han escuchado, yo apenas ese canto, sacando esta predicación, dije, pues es que no, si está bonito el canto y todo, o sea, lo podemos escuchar en la casa, no es malo, pero como congregacional, quizás lo hemos cantado y yo no lo había analizado, pero poco a poco Dios nos va a ir puliendo, sacando, sacando. Porque el único que tiene que ser glorificado en la congregación, ¿quién es? Cristo. David no fue totalmente santo. David tuvo sus errores. Entonces podemos ver que David no es el centro de nuestra adoración. ¿Sí? ¿Por qué la música? Ahorita en este punto me voy a detener de la adoración antes de tocar los demás puntos, pero porque en este punto de la música es muy fuerte a nivel mundial. El mundo, ¿por qué nos inculca adorar por medio de la música? Así es. Meten de todo. Así es. Sí, o sea, el orden del mundo, el orden así general, no tanto político, pero el orden así como está el mundo, mete música. O sea, ustedes a donde quiera que vayan, va a haber dos cosas que siempre se van a encontrar. Dos cosas, ¿cuál? A Dios. Sea el Dios verdadero o sea un Dios falso. Pero a donde quiera que vayan, se van a encontrar a Dios. La gente mexicana, los aztecas, chichimecas, ¿tenían dioses? ¿Sí o no? ¿Falsos? Sí. Pero tenían dioses. Los que siguen en esas comunidades siguen teniendo sus mismos dioses, muchos de ellos. ¿Sí? ¿Y qué más había? Música. ¿Se dan cuenta que también había música? Sus tambores, sus gritos y sus danzas. ¿Por qué? ¿Por qué había música? ¿Por qué dioses falsos? ¿Por qué música? Y la música casi siempre está concordada con su dios falso. ¿Por qué? Practican la caída. Satanás así se le adora. Así es. ¿Saben quién es el padre de la música humana? Caín Jubal. Este hombre es descendiente de Caín. Y él es el de los orígenes de la música humana. ¿Sí me explico? Pero ¿por qué un hijo de Caín introduce la música? La música es divina, porque Dios así lo ha determinado. Mas sin embargo, Satanás era un ángel musical. Cada ángel tenía sus cargos. Gabriel tenía su cargo. Miguel tenía su cargo. Cada ángel, así como cada parte del cuerpo de Cristo, cada integrante, cada uno de nosotros tiene su responsabilidad. Cada ángel tiene su responsabilidad. Y la responsabilidad de Satanás, de Lucifer, era la música. Vamos a leer un poquito sobre este individuo. Isaías 14. Isaías 14. Del 12 al 16. Si alguien lo tiene, puede darle lectura, por favor. Ajá. Si quiere hasta el 16, hermana, sí. Hasta ahí. ¿Quién cayó? Satanás. ¿Y cuál era el objetivo de Satanás? Subir al trono de Dios y ser semejante. ¿Y cuál fue la propuesta de Satanás al hombre? Y seréis como dioses. Y seréis como dioses. ¿Y qué es lo que quería Satanás? Ser como Dios. Satanás injertó esa semilla en el corazón del hombre. Él, como ángel caído, pero sigue siendo un ángel musical, ¿cómo es que se manifiesta con más fuerza? Por medio de la música. Entonces tenemos que tener mucho cuidado aún en la música cristiana, porque aunque la música cristiana genuina es divina, es de Dios, ajá, puede ser contemporánea o no contemporánea, pero más sin embargo tenemos que tener mucho cuidado, porque hay música que definitivamente ha sido consagrada a Satanás. Y aún que nosotros digamos que le ponemos letra cristiana, esa música nos provoca algo en nuestro ser. ¿Qué pasa honestamente? Ustedes no lo van a escuchar la letra. ¿Qué pasa con el merengue? ¿Qué les impulsa a hacer? Honestamente. ¿Y qué pasa en las iglesias donde ponen música merengue cristiana? ¿Cómo está la gente? Ta, ta, ta, ta, ta. ¿Sí o no? No recuerdo, hermano. Y es verdad, entonces es un fuego extraño, porque realmente ese fuego no está siendo consagrado para Dios, porque nuestra mente, nuestras fuerzas están siendo desviadas. ¿Qué es lo que están adorando? Su carne. Su carne. Pero es que es letra cristiana. Ok, una vez más, no te lo podemos negar, tu pastor, pero escúchala ahí en tu casa. Porque cuando estamos reunidos, eso te va a provocar a moverte, a desviar tu atención, y te desvías totalmente. O sea, no hay una consagración a Dios. Pero es que a mí me gusta. Bueno, lo hago como tu gusto. No, pero ¿dónde dice que es pecado oír este tipo de música? La Biblia no lo dice y no te lo puedo prohibir. Pero hazlo en tu casa, porque dice que en la casa de mi Dios serán las cosas como Dios hace. Y aquí el centro es Dios. Y esa música glorifica tu carne. La letra glorifica a Dios, pero la música glorifica la carne. ¿Sí me explico? Y ustedes véanlo, analícenlo, pongan una, aunque digamos, es que a mí no me gusta, pero pongan la música que les gustaba. Y van a ver que les, y pónganle música cristiana o letra cristiana, y van a ver que les sigue incitando a lo mismo. A bailar, a ciertos recuerdos, porque la música tiene un efecto espiritual. Porque Satanás era un ángel musical. Y es por donde él se mueve con mucha fuerza. Por la música. Donde quiera que vayan ustedes va a haber música. Donde quiera. ¿Qué meten en los anuncios publicitarios? Música. ¿Qué te meten cuando estás esperando? Fíjense, cuando estás esperando, que estás fastidiado, ¿qué te meten en el teléfono? Cuando estás esperando hablar con el banco. Música. Es un lenguaje universal. Música. ¿Quién lo maneja? No toda la música, porque la música es de Dios. O sea, Dios crea la música. Y le dice a Satanás, al crearlo, pues tú eres un ángel musical. Pero Satanás, al ser esa su esencia, se mueve por medio de la música. Y distorsiona la verdadera música que glorifica a Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la música. Con la alabanza. Con lo que cantamos a Dios, los ritmos que cantamos. Yo no estoy en contra de la guitarra. Quisiera, de veras, pregúntenle a los hermanos. A mí me gustaría que ya tuviéramos más instrumentos, porque sí, igual también nos mueve a lo espiritual. ¿Sí me explico? Sí nos mueve a lo espiritual, pero también nos puede mover al sentimentalismo. ¿Sí me explico? Pero sí, Dios crea las cosas con un propósito. El propósito es alabar su nombre. ¿Quién creó los instrumentos musicales? Dios. ¿Quién fue el mayor creador de instrumentos musicales? En la historia. ¿Saben quién? Humanamente, ¿saben quién? David. David creaba instrumentos musicales para adorar a Dios. Fíjense. O sea, la música no está contra Dios. No, el hermano ya no quiere que música. Sí, la música sí. Y es buena la música. Pero en el orden que Dios ha establecido. Voy a tocar un tema que lo he tocado muchas veces. Si yo les digo así de bote pronto, ¿la marihuana es buena o es mala? Rápidamente la mente que viene, ¿buena o mala? Es mala. Bueno, si yo le digo mucho, si es mala, ok. Si clínicamente, te dice un doctor, tienes cáncer, te dice el doctor, ¿sabes qué? Tienes que untártelo, tienes que tomar este medicamento a base de esta sustancia. ¿Qué hace? ¿Es buena o es mala? Es que no es mala, es buena. O sea, no es como que la marihuana es hierba. Que utilizan médicos, ¿verdad? Para ciertos malestares. Así es. En el organismo. Así es. Pero la gente que está sana ya lo utiliza. Exactamente. Con una distorsión. En la alabanza a sus cuerpos. ¿Sí me explico? No podemos tachar, no, es que esto, no, porque no, el mundo nos ha vendido que las cosas son, no, todo lo que Dios ha creado es bueno y agradable cuando es en sus propósitos y planes perfectos. ¿Sí me explico? Nosotros distorsionamos las cosas. El mundo, el orden del mundo nos está diciendo que las distorsionemos. El orden del mundo no quiere robarle la gloria a Dios y distorsiona la alabanza. La distorsión, aún en la congregación, distorsiona la alabanza. ¿Qué más podemos ver en este aspecto de la adoración? La adoración desviada nos provoca a vivir una vida cristiana desviada. ¿Qué más hay en una verdadera adoración? La oración, los cantos, ¿qué más? Una vida transformada. Pero, ¿qué estipula la Biblia? En lo cual adoramos nosotros a Dios. ¿Cómo adoramos a Dios? Para que me... Predicando el Evangelio, leyendo la Escritura, ¿cómo más? En la unidad del cuerpo de Cristo, ¿cómo más? En obediencia, en ofrendas. La ofrenda no siempre, y se lo repito, es monetaria. Digo ofrenda y rápidamente nuestra mente viene ¿qué? Dinero, material. Pero hay ofrendas que podemos dar a Dios. ¿Sí me explico? Ofrendas de alabanza. Ofrendale tu corazón al Señor. Claro, o sea, tenemos que ofrendar. Y en parte también cabe lo monetario. Pero no siempre es monetario. Es parte, ¿verdad? Y lo tengo que tocar. Porque es parte de la adoración a Dios. Por ejemplo, cuando nosotros traemos aquí como grupo, como molécula, como átomo del cuerpo de Cristo, traemos un arroz, eso es una ofrenda, y no lo hagan para el que le va a tocar, se los he dicho, háganlo como si fuera para Dios, porque es para Dios, porque es para el cuerpo de Cristo, amén. Estamos concluyendo, amados. Entonces, ¿cómo adorar a Dios? En santidad. Tenemos que adorar a Dios en santidad. ¿Y qué provoca la santidad? Aborrecer el pecado. Pero cuando alguien se enfrenta con Dios, ¿qué provoca en esa persona? Cuando alguien está frente a frente a Dios, ¿qué pasa con la persona que está frente a frente a Dios? No, no que lo vea, sino cuando... Sentimos la paz. ¿Sentimos paz? ¿Están seguros? ¿Están seguros que sentimos la paz, la humildad? ¿Qué dice la Biblia? No, ¿qué digo yo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasó con Isaías? Dice que Isaías era hombre justo. En su tiempo me imagino que era el de los más rectos o el más recto. ¿Qué pasa cuando se enfrenta con Dios? Su pecado es revelado. Y dice, ¡ay de mí! Que soy hombre muerto. Porque he visto a Dios. No que lo haya visto porque nadie ha visto a Dios, sino que vio su santidad. La gloria de Dios nos desnuda delante de Dios. Y nos hace ir y caminar delante de Dios de puntitas, con mucho respeto. Para que lo entendamos, es con mucho respeto, con temor a equivocarnos. ¿Qué hizo Pedro cuando sus ojos son abiertos y dice, ay, eres Dios? ¿Qué pasa? Iba en la barca y el Señor le dice, Pedro, echa las redes, Pedro, echa las redes. Y llega Pedro, Señor, tenemos toda la noche pescando y no hay nada, Señor. Pedro, echa las redes. Ay, yo soy el pescador. Pues tú eres maestro, pero yo soy pescador. Echa la red, ¿qué sucede? Dice que los peces brincaban a la red. En tu nombre lo echas. Dice que los peces brincaban. ¿Qué pasaría con muchos hoy, ¿verdad? Que vean esto. ¡Oh, sí funciona! Oh, Jesús, 50-50. Yo vendo los peces, los pesco. Nomás dime dónde echar y la hora dónde echar los peces. No, esa no fue la reacción de Pedro. Dice que iba tan cargada la barquita de Pedro que tuvieron que juntarse unas barcas para sacarla a flote, de lo cargado que iba de peces. Y fíjense qué hace Pedro cuando se pone frente a Jesús. ¿Qué hizo? Gracias, Señor, porque... No. Dice que se rasga los vestidos y dice, aléjate de mí, porque tú eres Dios. Soy hombre pecador. Nos revela que somos impuros y que tenemos una gran necesidad de andar como de puntitas delante de Dios, porque Él es santo. Él es santo. ¿Qué le dice el papá de Sansón a su esposa cuando Dios le dice, vas a tener un hijo? ¿Qué le dice a su esposa? Le dice, ¿sabes qué? Vamos a morir porque he visto a Dios. Léanlo, búsquenlo, no me crean. No me crean. ¿Cómo saben que no soy Francisco? ¿Sí me explico? ¿Qué más? ¿Quién más cuando se enfrenta cara a cara con Dios no hace lo que muchos hoy hacen, sino andan solemnemente, andan en orden, andan con temor y temblor delante de Dios? ¿Quién más cae rendido ante sus pies? ¿Qué pasa cuando Dios se les revela en la transfiguración? Todos, ay Señor, te hemos visto, ay de nosotros. Vamos a ver qué dice Isaías precisamente, lo que mencionábamos. Isaías 6. Esto es para confirmar lo que estamos diciendo. Ustedes busquen, investiguen lo demás. No me crean. Isaías 6, del 3 en adelante. Entonces dije, ay de mí, estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en él los ojos que tienes labios, han visto mis ojos el rey Jehová. Hasta ahí, hermano. ¿Cómo cantaban los serafines, los querubines a Dios? Santo, santo, santo. ¿Cuál es el atributo principal de Dios? Hay quienes dicen que es amor. Hay quienes dicen lo principal de Dios es amor. Dios es amor. Pero no es el atributo principal. La Biblia no dice amor, amor, amor. La Biblia no dice justo, justo, justo. La Biblia no dice... ¿Qué más? ¿Cuál es otro atributo de Dios? Fuerte o poderoso, poderoso, poderoso. La Biblia dice santo, santo, santo. Ser santo como yo soy santo. ¿Sí? Yo soy tu Dios fuerte, temible, santo. Dios es santo. La verdadera adoración es en santidad. En santidad. El orden del mundo nos puede decir que, pues, que tiene de malo. ¿Sí me explico? ¿Qué tiene de malo? No, pero si Dios no lo ha determinado, no podemos nosotros incluir algo que Dios no ha mandado, porque entonces deja de ser santo. Hoy en día nosotros quizás no tenemos este rubro, pero bueno, de cierta manera, si lo hacen, si no lo hacen, es cosa que a mí me tiene sin cuidado, pero yo en lo personal no lo veo mal, que cuando hay panderos, cuando hay banderas, yo en lo personal no lo veo mal, pero no lo pondría, porque en ocasiones distrae mucho en la adoración, ¿me explico? Y hay ciertas panderistas que en lugar de adorar a Dios están a ver quién se ve mejor y quién... ¿Sí me explico? Por eso no lo incluiría. La música sí, pero en ese aspecto, en el orden que tenemos aquí, quizás pueda alguien tocar y hacerlo lo atrás, ¿no? Pero no al frente. Pero por otro lado, ya no hay panderistas. Ajá. Hay quienes puedan decir, no, pero es que mira, dice con pandero y danza. Bueno, ok. Hazlo atrás. Donde no distraigas a los demás, donde no te vean. Porque si quieres que te vean, entonces ya no es para Dios, es para ti. Hazlo atrás, en orden, ¿verdad? No estés ahí empujando a los demás, no, en orden. Pero ¿qué cuando ya meten edecanes a bailar? Ya no son danzas, ya no, ya están las edecanes. Ya ni siquiera como la danza, sino ya como edecanes bailando. Es santo, santo, santo al Dios que adoras. ¿Cómo es la santidad en la cual se están manejando? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Santo. Nuestra adoración, ¿cómo tiene que ser enfocada? En santidad. El mundo nos va a tratar de envolver aún con la misma vida cristiana que no ha mandado Dios. Dios no nos manda a estar difamando, por ejemplo, hablando de cosas que Dios no ha determinado. Por ejemplo, les mencionaba de del G12. ¿Qué más? Hay cosas que Dios no ha mandado. El lesbianismo, pero cosas que la iglesia quiere introducir porque funciona. La música, la psicología, las luces pirotécnicas, ¿verdad? Y hacen plataformas y sale el pastor desde abajo. Y hasta salen así hincados. Y sale la plataforma girando. Y todos, el pastor. Cálmate. Buen charrasqueado, ¿no? Dándole la gloria al pastor. Sí, se ve doradito, ¿eh? Pero eso no es más que un engaño, ¿eh? Y lo manejan, ¿no? Es que en tu iglesia tiene que haber esto. Mira, si en tu iglesia no hay un chofar, la iglesia no está completa. Porque mira, el chofar es el que hace descender la gloria de Dios. Espérate, pues es un vil cuerno. Quien hace descender la gloria de Dios es la santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y Él habita en un pueblo santo. Dios no se va a gozar con una adoración extraña. La mayor adoración es en santidad. Y con este terminamos, con este punto terminamos. La santidad más preciosa jamás existida, antes, ahora y después, es Cristo. La santidad más maravillosa es Cristo. El sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, su sangre derramada para limpiar nuestros pecados, esa es la santidad que busca Dios, no lo que nosotros podamos hacer. Que nosotros adoremos al Dios vivo, que es Cristo Jesús, que nosotros clamemos y prediquemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que Cristo sea nuestro estandarte de vida, que cada que nosotros cantemos, cantemos la gloria que Dios ha hecho y lo que ha hecho Cristo en la cruz, y no solamente en la cruz, sino aún en su resurrección, porque por medio de esa resurrección a nosotros nos dio vida. Porque si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Estamos perdiendo el tiempo si Cristo no resucitó. Pero Cristo no está muerto, Cristo vive. Cristo vive en nuestros corazones, Cristo está presente por medio del Espíritu Santo. Él ascendió a los cielos derrotando a la muerte. Esa es la santidad que busca Dios. No lo que nosotros hemos pensado, no que aún cantemos, no. Es cantar y entender que le estamos cantando a Él. Le estamos agradeciendo por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. No que oremos por orar, pidiendo y pidiendo, no, orando y dándole la gloria y agradeciéndoles porque simplemente estamos hoy con vida. La verdadera adoración que Dios acepta es a Cristo. Si Cristo no está en nuestros corazones, no hemos adorado a Dios. Tenemos que morirnos y nacer de nuevo. Tenemos que morir a los placeres de este mundo, a nuestra carne, a nuestra idea, a la adoración que el mundo nos ha vendido. El mundo nos ha vendido una adoración que es producto de Satanás. La adoración que Satanás busca es, y seréis como dioses, lo que a ti te gusta, eso es adoración. No, no es lo que me gusta, es lo que Dios ha determinado. Lo que Dios ha determinado es Cristo Jesús. Él ha vencido y vencerá porque Él es Dios. Y cuando nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, las cosas se mueven en un ámbito glorioso y majestuoso. Y la verdad es la palabra, y la palabra es Dios mismo, la palabra es Cristo, el verbo encarnado. Amén. Si ustedes quieren adorar a Dios, háganlo en el entendimiento completo de quién es Cristo y vivir sabiendo y entendiendo que Él es santo. Y entendiendo que tenemos que andar con mucho respeto. Si ahorita estuviera el presidente aquí, muchos vendrían con mucho respeto. Vendrían escuchando, aunque nos caiga o no nos caiga bien, vendrían a ver qué es el presidente, y no andarían haciendo muchas cosas, ni gritándole al presidente, presidente, y a la de tres, presidente, y queremos que nos haga justicia, y a la de tres, una, dos, tres, presidente. No se atreverían a hacer eso, porque es una figura de respeto. Y este hombre es un inicuo pecador igual que nosotros, pero Dios es santo. Y si con un hombre no lo hacemos, mucho menos con Dios. Mucho menos con Dios. Amén. Vamos a orar. Voy a pedir a Tony que nos lleve en el canto de que estaba entonando de la adoración, el centro de la adoración. Señor y Dios, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, que has dado tu palabra, Señor, en este día. Gracias, Padre Celestial, porque hemos conocido, mi Dios, que la forma, Señor, de adorarte, mi Dios, por nuestras vidas, Señor, Padre Celestial, por medio de tu palabra, de los cánticos, mi Dios, y de todo lo que se hace, Señor, en este lugar, mi Dios, que es la forma de adorarte, mi Dios. En el nombre de Jesús yo te ruego, mi Dios, que tu palabra sea penetrada, Padre Celestial, en nuestras vidas, en la vida, Señor, de los que nos escuchan, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, te ruego grandemente, mi Dios, que seamos hacedores, mi Dios, de tu palabra, y no solo oidores, mi Dios. Que tú vayas con nosotros, Señor, en esta hora, mi Dios. Nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando no hay canción y todo se acabó, vengo ante ti para ofrecer palabras de amor y bendecirte, oh Dios. Traeré más que una canción, pues una simple canción no es lo que quieres de mí. Tú buscas en mi interior, en lo profundo de mí. Tú miras el corazón. Hoy vuelvo al centro del alma.